los católicos de lejos, o sea, aquellos que quieren los beneficios de estar con Cristo, pero sin jugarse por Cristo, sin quedar demasiado comprometidos. Durante la comida, como también hemos escuchado en el relato del Evangelio de San Lucas, que es realmente muy claro y muy detallista, entra una mujer. Simón dirá de ella, es una pecadora, era una pecadora, lo que significaba casi seguramente una prostituta. Llevaba en sus manos un vaso de alabastro con perfume. Y ella va a tener ciertos detalles de una gran delicadeza. Algunos son obligados, ¿no?, por la disposición de las cosas materialmente. Era un banquete, los banquetes en aquella época en el mundo judío habían adoptado ciertas costumbres romanas y por lo tanto estarían probablemente los invitados recostados sobre pequeños divanes con la cabeza hacia el lugar donde estaban las mesas muy bajitas donde se ponían los alimentos, ¿no?, y por lo tanto entonces el cuerpo se alejaba de la mesa hacia afuera de tal manera que en esos divanes que eran cortos los pies quedaban hacia afuera y quedaban fuera de esos reclinatorios, ¿no? Por eso es que dice el Evangelio que ella está detrás de Cristo, es decir, del lado de los pies de Cristo. Y evidentemente la intención de esta mujer es ofrecer a Cristo ese carísimo vaso de perfume, ese carísimo realmente perfume que ella guarda, pero estando allí, los motivos por los cuales ella ha sido impulsada a ir, que realmente podemos conjeturar por algunos de sus gestos, la llevan a que ella tenga otras cosas que quizá, otras actitudes que no había premeditado. La primera de ellas es que se pone a llorar, y que llora de forma abundante, tan abundantemente que empieza a mojar los pies de Cristo sobre los cuales ella está llorando, cosa que no es lo que fue hacer. Y por eso entonces al ver que de sus ojos brotan tantas lágrimas que termina mojando los pies de Cristo, los trata de secar y como no tiene ninguna cosa, porque para eso no ha ido preparada, los comienza a secar con sus propios cabellos y realiza así la acción que ella había previsto hacer, que es ungirlos con perfume, ¿no? Y lo más importante de todo esto, ella muestra un amor profundo por nuestro Señor, con todos estos gestos y con los que no se ven. Jesucristo lo va a decir expresamente, ella amó mucho, y se refiere a ese gesto, ella está amando mucho. No está enamorada de Jesús como varón, no se refiere a eso. A él prácticamente ni lo conoce. Probablemente solo lo ha visto al pasar y ha unido esa visión de Cristo al pasar con cosas que probablemente ya había escuchado de él. Pero Dios ha tocado su corazón y ha visto en ese Jesús que pasa al perdonador divino. Podemos pensar que Cristo ha mirado a esta mujer al pasar. Una prostituta está acostumbrada a las miradas de los hombres, y las miradas de los hombres en el sentido de los varones y las mujeres, los seres humanos, y con distintas miradas. La mirada de concupiscencia, que ve en ella un objeto de placer, ella es un cuerpo, nadie mira su alma, a veces ni siquiera saben o prefieren ignorar que tiene una. A nadie le importa si ella sufre, si la humilla lo que hace, simplemente si puede producir placer, es un atractivo. Está la mirada de desprecio que le dirigen también muchas otras personas porque es una pecadora, es la que tiene Simón. Es sucia, es adúltera, es una mujer manoseada. El mismo que la buscó para tener placer, después de obtenido, siente asco por este tipo de personas. Está la mirada de reproche de los que están en desacuerdo con lo que hacen, especialmente de las mujeres que suponen que sus novios o sus esposos pueden llegar a tener, si no han tenido, algo que ver con ella. Está la mirada de burla por lo que ella representa, también son objeto de muchas bromas, ¿no? Es una mujer degradada a la que los hombres desean por media hora, pero con las cuales nunca decidirían compartir toda la vida. Y la mirada de lástima, porque de alguna manera es una llaga en la sociedad, una llaga que muchos quieren que esté allí presente, pero es una llaga en la sociedad. Jesús pasó y la miró, y su mirada no es ninguna de estas, y ella lo ha percibido. La mirada de Cristo es la mirada que Él recomienda o manda que tengamos en las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón. Una mirada donde no hay ni avidez ni lujuria, no hay menosprecio, no hay burla, no hay reproche, ni tampoco una lástima amarga. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Jesús la miró así? Por una sencillísima razón. Cuando a Cristo lo acusaron de muchas cosas. Nadie, absolutamente nadie, a lo largo de toda la vida pública de Cristo, ni durante el proceso de Cristo, lo acusa de alguna cosa que tenga que ver con algo menos honesto. No solamente una cosa deshonesta, con algo menos honesto. Y como Cristo había predicado tanto sobre esto, comenzando precisamente por las bienaventuranzas y después por las cosas que dice en el Sermón de la Montaña, el que mira a una mujer deseándola en su corazón ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Cristo, que había hablado tanto de esto, si hubiera tenido un gesto por lo menos ambiguo, hubiera sido ideal para poder acusarlo, no solo de tener eso, sino de predicar una cosa y hacer otra, y nadie lo hace. Lo cual significa, Cristo jamás ofreció un flanco débil en estos aspectos, en sus gestos, nunca un gesto ambiguo. Por eso sabemos que evidentemente este encuentro, que tiene que haberse dado previamente, aunque sea pasajero, ha sido justamente eso, una mirada de Cristo hacia esta mujer, como esta mujer no había experimentado nunca. Porque en esa mirada de Cristo tiene que haber habido lo que hay en las miradas de Cristo hacia nosotros: respeto, mucha piedad y una ternura que no pedía absolutamente nada a cambio, menos que menos un placer deshonesto. Esa mirada de Cristo hacia esta mujer la hizo experimentarse precisamente así, como mujer. Como mujer en el sentido más noble de la palabra, como una señora. Como una mujer que se respeta, como una mujer que se respeta, porque nosotros, con nuestras miradas, nosotros también otorgamos valor a las cosas. Las cosas valen por sí mismas lo que son, pero también es muy importante el valor que les otorgamos, y sobre todo cuando se trata de personas, porque las personas son las que son capaces de sentirse miradas y valoradas por una mirada. Con nuestra mirada nosotros hacemos comprender a las personas lo que ellas son, lo que ellas son. Y muchas personas que no tienen conciencia de lo que son por sí mismas adquieren esa conciencia según cómo son miradas. De ahí entonces que tantas veces nuestras miradas, cuando son miradas de desprecio, transmitimos a los demás el mensaje de que son cosas despreciables. Cuando nuestras miradas son miradas de odio, transmitimos a los demás la idea de que ellas son personas odiables. Cuando nuestras miradas son miradas de burla, transmitimos a los demás el mensaje de que son ridículos. Y muchas personas que son débiles de conciencia, es decir, personas que que tienen mucha fragilidad en cuanto a lo que piensan de sí mismas, porque ocurre esto muchas veces con muchas personas, que realmente son débiles, no tienen la capacidad de llegar ellos a la convicción de lo que son, de su dignidad de hijos de Dios o de lo que sea. Para ese tipo de personas, el mensaje que transmitimos con nuestras miradas a veces es el más importante. De ahí que hay personas que empiezan a estimarse a sí mismas y a actuar con valor porque alguien las ha mirado como alguien que vale. Y hay personas que se abandonan en la vida porque las han mirado como personas que no tienen ningún valor. Y hay personas que se dan al pecado en la vida porque les han transmitido el mensaje de que ellas solo sirven para el pecado, o por lo menos no valen para la virtud, o no para las cosas grandes, porque así las han mirado. ¿Cuántos casos hay así? Como digo, esto no se da en todos, porque hay personas que tienen la suficiente fuerza de personalidad como para ser independientes de las miradas de los demás, pero no todos son así. E incluso una persona que tiene esta fuerza y esta independencia, si son muchos los que una y otra vez los miran de una manera determinada, puede ser que incluso empiecen a sembrar dudas en su propia personalidad. Por eso la mirada de Cristo, la mirada de Cristo hacia el pecador, hacia la pecadora, hacia cada una de las personas que se ha encontrado, ¿a cuántas las llenó de dignidad? ¿Cuántas personas empezaron a pensar que quizá ellos valían algo cuando Cristo las miró? Mientras que antes habían pensado que no valían nada. Quizá tenían dudas sobre su valor y la mirada burlona, la mirada de desprecio, la mirada simplemente comercial que han tenido sobre sí, ¿no?, las ha convencido de que definitivamente eran eso, algo que se vende, algo que no sirve, algo que no se puede amar, algo que nadie querría tener a su lado durante toda la vida. En la mirada de Cristo, ella percibió que Jesús no miraba sus cabellos, ni sus coloretes, ni sus labios, ni sus pestañas, ni sus hombros, ni su cuello, sino entrando por ojos, ¿no?, Jesucristo miraba en realidad su alma. Eso es lo que veía, ¿no? Todos los demás, la mirada se posaba solo en lo exterior. Por eso ella tenía que lucir para eso, porque era lo que ellos miraban. Por eso ella ahora no tiene ningún reparo en afearse delante de Cristo. Porque una mujer que empieza a secar los pies de otro con sus cabellos, evidentemente debe quedar bastante desagradable después de eso. No tiene ningún reparo, porque ella sabe que Cristo no ha mirado eso antes. Cristo, entrando por sus ojos, llegó a su corazón. Ella sabe que Cristo solo mira eso, y como ahora está antes Cristo solo, porque todos los que están ahí delante, junto a Cristo, para ella son nada, no cuentan, está solo ante Cristo. Así como Cristo antes, cuando entró por sus ojos, vio su dolor, su desesperación, su angustia, su abandono, y le decía con esa mirada que Dios es Padre y que le invitaba a ser hija de Dios, así sabe que ahora seguirá entrando por esos ojos mirando exactamente lo mismo. Y se sintió amada, muy amada en su alma, no apetecida, porque ella sabía que nunca había sido amada, sino apetecida, son dos cosas completamente distintas. Lo que apetecemos, lo apetecemos para consumirlo. Lo que amamos, lo amamos por sí mismo y lo resguardamos. Incluso lo resguardamos de nuestras apetencias que pueden destruir lo que amamos. Si la apetencia invade el terreno del amor verdadero, ¿no? Y esto, sentirse amada y no apetecida, era probablemente una experiencia completamente nueva en ella. Y por eso eso despierta inmediatamente una correspondencia del mismo orden, y ella ama, y ama mucho, ama a Dios que la ama, ¿no? Por eso el amor de Dios siempre previene nuestro amor, es decir, viene antes y suscita el acto de amor, suscita nuestro acto de amor. Por eso, ahora viene a pedirle perdón. Su acto, el ponerse de rodillas, el ponerse a los pies de Cristo, el lavar los pies de Cristo, el secar los pies de Cristo, el llorar sobre los pies de Cristo, son todos los gestos propios de una persona que pide perdón. Y aquí está algo, aquí hay algo muy interesante, que es Cristo es el único varón a quien ella no ofendió. Como varón, como ser humano, es el único varón al que no ofendió. O el único varón con el que no pecó, el único varón al que ella no fue piedra de tropiezo. Y sin embargo es al único quizá que le pide perdón. Ella no ensució a Cristo. Y sin embargo es a quien lava los pies. Ella no lo hizo pecar. Y sin embargo es frente al cual ella se humilla. Porque el perdón por los pecados solo se pide a Dios o a quien uno ofende. Ella no ofendió a Cristo varón, entonces ella está pidiendo a Cristo perdón como a Dios. Es como a Dios. Por eso es que Jesucristo dice que tiene fe. Hija, tu fe te ha salvado. Ese acto de fe, evidentemente, es un acto de fe, al menos en el poder salvífico de Cristo, y probablemente eso puede incluir la divinidad de Cristo, por lo menos el mesianismo de Cristo, la legacía de Cristo. Cristo es el legado de Dios, Cristo es aquel que viene a traerle el perdón de Dios, y por eso ella se marcha en paz. Esta mujer, dice San Gregorio Magno, nos representa a todos nosotros. A todos nosotros, cuando después de haber pecado, nos volvemos de todo corazón al Señor y le imitamos en el llanto de penitencia. Esta mujer nos representa a todos si todos hacemos eso. Y Dios nos concede esa gracia, porque realmente la gracia más grande que nosotros, en cuanto pecadores, y todos somos pecadores, y el que dice que no tiene pecado miente, dice San Juan, todos necesitamos hacer ese gesto. Los gestos de ponerse como el gran pecador de frente al gran perdonador. Que nuestro Señor nos conceda a todos nosotros esta gracia.